el que no han visto la peli, un poquito pues lo que nos surge después de ver este documental. Lo repito para los de la radio, acabamos de ver un documental que se llama Las Damas Azules, que fue realizado por Bérangère Sarrazin, una cineasta francesa feminista que decidió contar la historia de varias mujeres en lucha contra la mina Conga en Yanacocha y pues en contra de un modelo extractivo impuesto por desde arriba, ¿no? Desde el gobierno, como estamos un poquito acostumbrados a ver en México también. Yo quería pues saber primero si alguien quiere comentar algo así de manera espontánea después de ver la peli, algo que le algún comentario sobre la película en sí, sobre alguna idea que le surgió al verla. Si han visto en otros lugares luchas llevadas por mujeres en contra de megaproyectos. ¿No? Ah, no quieres. Sí, es eso de la radio. No sé, es nada más si a ustedes les sorprende ver que pueden ser mujeres las que son más organizadas en un contexto de lucha contra un megaproyecto, o si es algo al final que ven muchas veces en países de Latinoamérica. Si quieren hablar, que me piden el micro. Ah, ya. Bueno, creo que esto, bueno, de la peli es como un modelo a seguir, digo yo, porque a veces, bueno, yo no veo mujeres, muchas mujeres así como una gran organización que tienen ellas. Bueno, sí hay activistas, de repente se ve aquí que luchan por diferentes temas, por los derechos, por el medio ambiente, pero veo que en esa peli sí están como muy organizadas. Entonces, que a través del arte, a través de diferentes conocimientos que ellas tienen, se unen y hacen como toda esta manifestación y la organización para la defensa del agua. Entonces, a mí se me hace como muy muy interesante esa lucha, esa organización de mujeres, y como ellas decían, ¿no?, que también en tiempos antes pues el machismo, que no tienen ellas como la libertad de expresarse, solo están en la casa, pero aún así con todas esas limitaciones de ser mujer y de ser campesinas, toman como esa palabra o esa fuerza para organizarse y emprender como una lucha, una organización en defensa del agua. ¿Alguien más? Yo me quedé pensando en eso que tú dijiste, como de más organizada. Yo creo que la resistencia como que nos interpela un poco a todos y todas, ¿no? Creo que lo que sí es nuevo es que sean organizaciones de mujeres, que es lo que muestra el aporte del documental, ¿no? O sea, desde siempre las mujeres han estado siendo partícipes de la resistencia ante, no sé, distintas amenazas, ¿no? Entonces, en el caso de este caso de resistencia a la minería, claro, podemos ver que hay organizaciones de mujeres. También lo podemos ver en Colombia. Yo soy chilena, en el caso de Chile no existen organizaciones así propiamente de mujeres, pero las mujeres están presentes desde siempre, ¿no? Solo que, claro, cumpliendo quizás otros roles, por lo mismo que decía la compañera antes, ¿no? Cumpliendo un rol quizás más, no sé, privado, por así decirlo, sosteniendo las luchas, como también decían en el documental, ¿no? Sosteniendo las luchas desde, no sé, haciendo la olla común, preocupada por, no sé, los compañeros que vienen bajando desde los cerros, o sea, cumpliendo roles que quizás no son roles dirigenciales, o sea, que no las vemos públicamente con un discurso tan potente como en el documental, pero las mujeres yo creo que siempre han estado sin duda, ¿no? Sin duda. Sí, pues aquí en Chiapas, aquí muy cerca, pues nosotros como otros mundos vemos, y bueno, y los que conocen un poquito las luchas de aquí, como los compañeros y las compañeras del Frente Popular en Defensa del Soconusco, que hoy cumple 2 años de lucha. Entonces los saludamos, los felicitamos. Bueno, ellos son un grupo muy mixto de hombres y mujeres, pero ahí, bueno, son, para sintetizar, son un grupo de personas que son hombres y mujeres, campesinos, campesinas, maestros, maestras de comunidades de los municipios de Escuintla y Acacoyagua, en la zona costa de Chiapas, donde hay 21 concesiones mineras y actualmente están en lucha contra una que contamina, una mina de titanio que contamina las aguas y provoca enfermedades. Y ahí es interesante ver cómo no hay una diferencia en realidad entre de papeles. Las mujeres son muy en el frente, tanto como hombres, comparten al final la primera portada, ¿no? Tal vez más las mujeres, y al final vemos un poco de cambios así, ¿no? Que pues ya no va a ser ella que se va a quedar en la casa, sino que tal vez el hombre va a compartir tareas para que ella pueda estar más en el frente, ¿no? Y en los discursos, pues poco a poco vemos que no, los hombres no buscan estar más en el frente, y hay un tipo de solidaridad y de igualdad que se genera, ¿no? Aquí muy cerca de San Cristóbal, en Los Altos, en Las Abejas, en la organización Las Abejas de Acteal, que luchan contra el modelo capitalista en general, no contra un proyecto en particular. Ahí también vemos como las mujeres cada vez tienen más lugar en la más voz, ¿no? Y también en la zona Zoque, actualmente, bueno, que es el foco rojo en Chiapas, con la zona costa, que es donde hay 12 proyectos de pozos de extracción de hidrocarburos. Ahí pues también muchas veces son mujeres, ¿no?, que aparecen en la portada. Y bueno, una que sí apareció en las noticias fue Silvia Juárez, por haber estado detenida y criminalizada. Hay por supuesto unos otros 20, 30 personas en esa lucha que están con cargos, ¿no?, que están acusados y que podrían ser detenidos. Pero bueno, hay nada más para decir que aquí cerca vemos luchas ahí donde hay mujeres, y donde estoy viendo, bueno, yo digo así, que no hay tanta diferencia así de la mujer apoya en la lucha haciendo las tortillas, ¿no? No son cargos particularmente femeninos. Bueno, yo digo eso, tengo la impresión, no sé. Es que, bueno, también hay un tema así como el lado oscuro, o sea, que por lo menos una profesora estudiaba el tema este de las mujeres guerrilleras, que después de estar en el levantamiento zapatista tenían que volver a sus comunidades. Entonces después había todo un quiebre con la comunidad, justamente por no tener un papel, un rol dentro de la comunidad, ya después de haber tenido todo un bagaje, una educación militar, haber tenido ya un nivel de desenvolvimiento muy distinto al resto de las mujeres, y también genera entonces una resistencia en las comunidades, en la sociedad, en el ordenamiento social que tienen, y habría que ver, porque también un poco lo que ha pasado con todo el movimiento femenino, ¿no? O sea, como que hay una resistencia también de la sociedad, y que implica una mayor, un mayor nivel de violencia, que a lo mejor ahora está siendo visibilizado, a lo mejor siempre ha sido igual, pero nos choca de una forma más cruda. Entonces también yo creo que, bueno, no está en el documental, pero habría que pensar, bueno, también qué es lo que está pasando con ellas en el entorno más cercano, cómo es visto, cómo son percibidas por el resto de la sociedad, como, viste que decía una señora, como que aquí llegan las locas, vienen a alborotar todo el pueblo. Entonces también hay una doble resistencia que tienen que enfrentar las mujeres que están organizadas. Sí, en eso pues sí, tocas el tema de cómo al final al ser mujer te enfrentas al doble riesgo, ¿no? De la doble amenaza del patriarcado y a la vez del modelo extractivo. Y entonces aquí, bueno, me falta, tengo que buscar los datos. Hubo un informe que salió en marzo, en la ocasión del 8 de marzo, de la red mexicana de defensoras, y se mostró cómo las mujeres son muy expuestas a agresiones y ataques, porque no solo son criticados por luchar contra megaproyectos, pero por ser mujeres que están tomando un papel que no les corresponde. Y además, la impunidad es mucho más alta en casos de asesinatos de mujeres o ataques a mujeres defensoras y mujeres en general, por supuesto. Pero eso lo vemos con defensoras y con periodistas. Siempre se va a ocultar el hecho de que fue asesinada por su actividad y se va a inventar... bueno, sacar hipótesis de crimen pasional, de crímenes pasionales, ¿no? En un rato, cuando tenga tiempo, busco las cifras, ¿no? Pero sí, ahí tocas un punto importante y que puede hacer, que podría frenar tal vez a algunas mujeres de tomar un papel, ¿no? ¿Alguien más quiere platicar? Bueno, pues recordarles también, bueno, no estamos cerrando, pero en lo que piensa su pregunta, que pues se transmiten estos inmediatos como para dejar memoria también de lo que se discute, y bueno, pueden consultarlo después en la página web del Kinoki, ¿no? Entonces, en otras cinedebates pueden escuchar de qué se debatió, ¿no?, en relación a la película, ¿no? Entonces, por eso usamos los micrófonos y hacemos este ejercicio pues de debatirlo, ¿no?, de discutirlo, ¿no?, y que pues es un ejercicio de libertad de expresión, que creemos en eso, ¿no? Hay nada más una buena noticia que no sé si saben, pero es una noticia del mes de mayo, que Máxima Acuña fue ¿cómo se dice?, que fue reconocida inocente en el proceso penal que estaba enfrentando a causa de la minera Yanacocha, que la estaba acusando de usurpación de tierras por no querer dejar sus tierras a la concesión minera, y pues al final fue inocentada, no sé si es la palabra, pero ella sigue enfrentando otros procesos penales, no en el penal sino en el civil. Entonces, pues sí, hay que seguir difundiendo la información. Y la página de Grufides, que es una de las organizaciones ahí, es una fuente muy buena para tener información sobre esta lucha en particular, y también muchas más luchas por el medio ambiente en Perú. Y también Tomate Colectivo, que es un medio libre de allá. ¿En Chile hay medios libres chidos para seguir? Pues yo creo que aquí podemos cerrar. O encuentran algo que contar mientras yo busco los datos súper importantes sobre las defensoras. No, pues muchas gracias. Nada más hay que recordar a los que nos escuchan que mañana jueves 22 de junio hay el Pueblo Soque, de lo que estuvimos hablando, que nos convoca a todas y a todos a la marcha peregrinación por la vida, la tierra y el agua, que va a salir de la ciudad de Chicoacén a las 8 de la mañana y en dirección a Tuxtla. Sí, y entonces pues ahí hay que mostrar que las mujeres están. Entonces yo encontré los datos para el periodo 2012-2014. México ocupó el segundo lugar de la región después de Guatemala por la cantidad de agresiones perpetradas contra mujeres defensoras, en total 615, ¿no? En solo 3 años, los ataques crecieron en un 261%, ¿no? Y quienes más agreden a las defensoras y a las periodistas son servidores públicos, prioritariamente policías. Y debido a que desafían el patriarcado y la misoginia, las mujeres defensoras también pueden enfrentarse a la violencia y la discriminación dentro de sus propias familias y de sus comunidades. Eso es lo que estábamos diciendo. De 2010 a la fecha, 41 mujeres de derechos humanos fueron ejecutadas en México, crímenes que permanecen en la total impunidad. Estos datos los pueden encontrar en el último informe de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México. Está en PDF, en internet lo pueden descargar. Y pues viven las mujeres y van las mujeres. Y muchísimas gracias a ustedes por estar aquí. Y ahora en La Cosecha, al lado, la librería La Cosecha, están hablando los representantes del Pueblo Soque, sí, pues que les van a invitar a su marcha peregrinación del jueves, si la quieren escuchar.